volviendo loco, ya no sé qué hacer. No sabes cómo duele perderte, mujer. Si cometí muchos errores, perdóname. Pídeme cualquier cosa, pero no me pidas que te olvide, mujer. Siento que estoy muriendo en el medio del mar y no aparece Dios, Dios, Dios. Quiero que sepas, mi vida, que te cambia el mundo.